subject for tonight's lecture is rhythm. The beat. The driving force that holds our lives together. Lo prometimos, ¿eh? Bueno, obviamente, haciendo prensa por los medios de Olavarría, gráfica, también radial, televisiva. Y tenemos el placer de recibir a un coterráneo, a un olavarriense, pero que además la está rompiendo, que le va fantástico. Y lo conozco desde hace muchísimo tiempo, de cuando vivías por ahí con el Rolfi allá Hola, buenos días. Cerca de Godoy Cruz. Toti Rico, Gastón. Buenos días. En esa recorrida, ¿cómo no estar en el programa de mi amigo en buena compañía acá con el señor Lalani? Gracias, amigazo. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Qué placer, qué lujo. Y además, como siempre, siempre está bueno que, por más que te pase lo que te pasa en la vida circunstancialmente, sí, que todo lo se logra y se gana con el esfuerzo. Así es. Y poniéndole lo que sea. E invirtiendo, no solo tiempo, sino dinero, en tomar clases, en esto, en aquello, este proyecto, al otro. Siempre fuiste un tipo que llegás a la barriga y tus amigos están intactos. Sí. Y vos estás intacto con tus amigos. Sí, totalmente, sí. Todo lo demás, digamos, todo lo que me está pasando profesionalmente no hace más que acercarme más a las raíces, a los amigos de antes, a mi ciudad, a un montón de cosas, porque en definitiva ahí está la verdad, ¿viste? Lo demás, lo de estar en televisión o tener oportunidades de como actor de ser reconocido o no, son momentos, y después vienen los momentos que no te llama nadie, que la cosa cuesta y que ahí es donde hay que ser más fuerte y seguir peleándola y seguir formándote, seguir agarrándote de los justamente de los amigos que están siempre, de la familia, y bueno, entonces ya te digo, lo único que hace es cada vez afianzar más ese lazo de las raíces, de las relaciones verdaderas que uno tiene y que trae desde siempre. Sí, lo bueno es llegar a un hotel, por ejemplo, en una gira y encontrarse en tu habitación y con la almohada. Che, vieja, mirá, estoy yendo para allá con la obra y prepárate los ñoquis. Bueno, eso es lo maravilloso, claro, de esta profesión, ¿viste? Tiene cosas difíciles y tiene cosas maravillosas. Cuando en este caso con esta obra venimos viajando por muchos lugares y cuando uno está de gira, vos bien lo conocés, te permite conocer gente nueva también, sí, te permite conocer lugares, las costumbres de cada lugar, y bueno, y eso te enriquece, evidentemente, el que viaja y tiene la posibilidad de conocer lugares, es enriquecedor para uno, ¿no? Siempre y cuando estés abierto a que así sea. Totalmente. Te vas sumando fichas a tu profesión o a tu laburo. Y también sumando las fichas a la esencia esta que hablabas, ¿no? Exacto. La flía, los amigos. Exacto, que no hay más que eso, ¿viste? En el fondo del tarro no hay más que eso. Digamos, uno siempre vuelve a la familia, a los amigos, y ahí está la verdad. La verdad que estamos muy contentos de estar acá en Olavarría con esta obra hermosa, y si hablamos de esa felicidad, bueno, acá se unen esas dos cosas, ¿no? Se une el estar haciendo algo y venir a mi ciudad. ¿Vos sabés que ya habías venido con alguna obra? Sí, vine con un infantil hace muchos años. Ajá. En el 97, 98, por ahí, que se llamó Hay que salvar una flor, que era una obra ecológica. Ajá. en ese momento era que tenía un mensaje ecológico y en ese momento fue muy novedoso. Y no estábamos tan desacertados con el mensaje que queríamos dar y nos fue muy bien en el Teatro Municipal, la gente le gustó mucho y esa fue mi primera vez que actué en el Teatro Municipal. Esta va a ser la segunda. La verdad que el teatro está hermoso, está muy bien equipado y la obra que traemos mañana es es una obra hermosa para disfrutar. Yo invito a la gente que no se la pierda. Es una obra que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestras raíces, con las primeras personas que empezaron a habitar a la orilla de esta vía que pasa por acá. Ajá, del Terraplén. Porque tiene que ver con el ferrocarril, ajá, tiene que ver con los primeros pobladores del siglo pasado. La obra es una denuncia policial real de 1909, ocurrida acá en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Ajá, la denuncia que decía. Sí, y la denuncia es una mujer que va a denunciar a su concubino, que es el foguista de tren, que en ese momento ser un maquinista de tren era como top, hoy un astronauta. Top. Claro, un astronauta, sí, ¿entendés? Sí. Ese laburo lo quería todo el mundo. Exacto, sí. Y entonces la mujer va a denunciar a este, y ahí empieza a contar una historia increíble con un desfiladero de personajes y de cosas que no lo podés creer realmente, y es una historia real. Y entonces cuando yo llegó a mis manos esta denuncia, yo la vi muy teatral. Uh-huh. ¿Cómo llega? Bueno, porque vino uno de los actores, Federico Cesare, que es un actor cordobés joven y es un talentosísimo actor. Uh-huh. Trabajó conmigo en El Hombre Araña y nos hicimos muy amigos. Y él trajo esta denuncia policial porque una tía que trabaja en unos archivos encontró esa denuncia policial real. En unos archivos así buscando, viste, qué sé yo, y encontró y se la dio a Federico, que es actor, y Fede un día vino a tomar mate a casa. Uh-huh. Y la leímos, y era desopilante. Y Federico quería hacer algo, y yo la vi muy teatral. Y me imaginé enseguida a dos o tres actores de aquella época contando esta denuncia y haciendo muchos personajes. Uh-huh. Y convoqué al gran director que tenemos, que es Claudio Martínez Bell, que es actor, docente y director, que yo justo estaba estudiando clown con él. Uh-huh. Entonces le llevé la denuncia y bueno, se murió con el material. Después convoqué a los otros dos actores, que eran Mazzarello y Sicar en ese momento. Ahora a Olavarría venimos con otros dos que son también increíbles. Y porque Mazzarello y Sicara han dejado la obra hace un mes casi. Uh-huh. Y ahora estamos con los nuevos actores que son han sido elegidos por lo brillante que son. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí empezamos un camino de un largo recorrido. Siempre estuvo Mauricio Cartún apadrinando esto, que es el director y el dramaturgo argentino más por importante, excelencia. Por excelencia. Uh-huh. Que tenemos, y él conocía el material, Mauricio conocía el material, y enseguida se encariñó con este proyecto y de alguna manera nos apadrinó. Le ofrecimos para que él escriba la obra, porque más allá de la denuncia policial, que sigue estando tal cual en la obra, ahí hubo que escribir un montón de cosas más, digamos, claro, todo claro. Lo que pasaba. Las escenas, los diálogos, exacto, también exacto, hubo que escribirlos. Los diálogos, exacto. ¿Quién se encargó de eso? Bueno, y entonces Mauricio nos dijo, yo no puedo porque estoy con esto y con lo otro, llámenlo a Rafael Brusa. Rafael Brusa es un dramaturgo y actor santafesino, muy bueno y muy conocedor de estas cosas, viste, de estas formas de decir, de estos dichos, de estas bien. Cosas, de todo lo que pasa en el interior, en las pulperías, en los pueblos, en la historia nuestra. Vos creciste en el campo también. Y escribió, yo crecí en el campo, sí. Por eso te digo que es muy tuyo. Esto es muy mío, y yo tenía ganas de hacer teatro y ganas de hacer algo nuestro, ¿viste? Uh-huh. No quería hacer una obra de éxito en Broadway o éxito en otro lado. Eso déjalo para más adelante. Eso sí, no está mal, pero veo mucho, ¿viste? Que en Calle Corrientes hay éxito en tal y en tal lugar. Sí. Y tenemos tantas cosas lindas, yo quería encontrar algo de acá. Bien. Y encontré esto, ¿viste? Volvemos al dramaturgo, sí, ¿no? Te saqué. Y Rafa Brusa escribió esta gran obra, digamos, lo que él escribió, toda una comparación, ¿viste?, poética del ferrocarril con la vida y con todo lo que le está pasando a este personaje y toda una cosa, y escribió unas escenas increíbles. Y la verdad que hay un gran equipo atrás. Después a esto sumale a Gaby Fernández, que es justamente la persona que hace el arte de todas las obras de Mauricio Cartún en Buenos Aires, es una reconocida vestuarista y escenógrafa de teatro. y que también se sumó al proyecto y que hizo el diseño y el diseño de las máscaras, de los vestuarios, de todo el arte de la obra, de todo lo que se ve arriba del escenario es diseño de ella. Y la realización de las máscaras la hizo el más grosso de Argentina, que se llama Alfredo Iriarte, uh-huh. que es un artista que hace máscaras para Europa, para un montón de lugares, uh-huh. y que también hizo nuestras máscaras. Así que te metes en un cuadro de Molina Campos, te metes. Escuchás un pedazo del Martín Fierro, y además que te reís desde que empieza, porque no podés creer lo que eran estos personajes. Ajá. Ah, es así, ¿eh? O sea, tiene su parte de humor, tiene su parte de drama también en la obra. Mira, el tema es bastante dramático, okay. Tiene que ver un poquito con la posición de la mujer ante el hombre, okay. en aquellos años. Y en aquellos años, sí. Y que hoy en día sigue siendo cada vez más un tema más que hay cada vez más importante, digamos, a tratar y a viste ahora con, pero acá déjame aclarar que, sí. que no hay ningún tipo de violencia y no hay nada, digamos, no es esto violencia de género y ni violencia verbal, de hecho, no, para nada, de hecho justamente es un humor totalmente sano, no hay malas palabras. Bien. No hay nada barato, no hay ningún tipo de violencia, además, los personajes son todos inocentes. Bien. O sea, todo lo que hacen lo hacen desde su inocencia, no desde una maldad, viste. Bien. Entonces todo es a pesar de ellos y todo lo que sucede. Y el actor que lo interpreta, eso lo tiene bien incorporado. No, sí, nosotros trabajamos, claro. Fue un gran trabajo del director, eso. Bien. También, viste. Bien. Cuando nosotros hacíamos alguna propuesta que tenga que ver con lo demás, viste, uh-huh. que se vaya para un lado que no, digamos, para un lado de maldad o de... Sí, sí. O la improvisación misma te lleva a llevarlo a algún lado que el director algún directamente... Algún manoseo, visto, bien, algún, bien. Alguna mala, sí. palabra, manoseos, sí. cosas, viste, perfecto. Que sean, que sean feas, el director, no, enseguida, no, bien. No, viste, cuidaba esto. Todos los detalles perfectamente. Ser, esto tiene que ser, sí. desde la inocencia de esos personajes, viste, del policía, viste, se equivoca, pero desde su inocencia, viste, okay. es un sargento medio inservible y claro. que no sabe, entonces pregunta y pregunta una y otra vez y repite la pregunta, pero si te lo dije, viste, y ahí está, sí, y ahí, sí, sí. por ahí pasa el humor, viste, bien, por bien. La inocencia de esos personajes, que es como, digamos, uh-huh. como era antes, viste, bien. Antes, si bien pasaban cosas increíbles, también había como otra cosa menos enroscada que ahora. Bien. Y así que hay un gran trabajo de un gran equipo acá, viste, no vengo solo. Bien. Venimos con un gran iluminador que ganó la Estrella de Mar uh-huh. por la iluminación de la obra. Fuimos nominados, tuvimos 4 nominaciones en Mar del Plata. ¿La denuncia? Sí, ah, la denuncia, ajá. yo la denuncia al director, a la obra y a mí como actor. Fuimos nominados a la Estrella de Mar, no gané. Uh-huh. Pero estuviste nominado. Estuve nominado, que no es poco, y sí ganó nuestro iluminador. Que se llama Pablo Alfieri, que viene acá al Teatro Municipal a hacer la puesta de la obra. Uh-huh. Y así que nada, pero más que nada, ¿sabes qué? Es una obra para disfrutar, ¿viste? No es uh-huh. difícil de entender. Es una obra que uno se sienta y ya empieza ese viaje a principio del siglo uh-huh. Y eso lo disfruté, a reír, y después te invita a pensar y decir, pensar que era así esto, lo que pasaba, o viste cuando el tal le dijo a tal, te digo porque es verídico, ya es verídico. A partir de una denuncia, sí, verídica, exacto. De ahí se armaron, de ahí se arma todo, sí, de ahí se arma todo. La perfecto. Denuncia sigue siendo la columna vertebral, perfecto, de la obra, perfecto, cosa que siempre se respetó esa idea, perfecto, ¿viste? O sea, la denuncia empieza el comisario, empieza a contar uh-huh. esto viene una mujer a hacer esto, y yo le tomo esto y aquello, entonces a partir de ahí, y ahí se va mechando con las escenas que pasaban en esa época todo el tiempo de esta historia, ¿no? Y el comisario termina con una resolución que él da, digamos, como un veredicto, sí. que él mismo da, porque ajá. así era antes. El comisario tomaba la declaración, era fiscal, abogado, era todo, ¿viste? Sí, trataba, sí, sí. de mediar, y sí, en sí, su sí. resolución, en lo que él, en cuando él da la sentencia, digamos, deja, ¿viste? Deja una una, este, digamos, él dice que quede mejor dejar las cosas así como están, viste, que así están ellos, se arreglan entre ellos y, ajá, este, y acá no va a pasar nada, viste, o sea, busca el bien común, este, para todos. Digamos. Y tiene esa cuestión también que al público se la deja picando, como que la tome para el lado que cada, lo que le pasa a cada uno, tiene, sí, esto. Mira, básicamente es reír durante la obra, bien, y eso viene un poquito después. Digamos, el que el público es una obra que te deja hablando mucho, te deja hablando, okay, te deja después reflexionando y recordándola. Te digo porque pasa que el boca en boca nos ha hecho tener el éxito que tenemos. Vos recién me contabas que vos haces tres personajes, algunos hacen cuatro, otros hacen cinco. Exacto. Contame, ahora vamos a escuchar música. Bueno, perfecto. Y después contame cómo es el tiempo en el teatro. O sea, una obra dura. Una hora y veinte. Sí. En una hora y veinte, los personajes, o sea, el tiempo de cambiarse, de, sí, cambiarse el vestuario y posicionarse. Perfecto. Este, para interpretar otro tipo de persona, otro, bueno, tipo de persona, sí, que puede ser. Exacto, sí, cómo no. Y aparte porque hay mucho para contarte eso, porque todo eso se ve, digamos, todo eso está a la vista del público. Ah, vos te transformás. Exacto, a la vista del público. Digamos, hay como dos niveles. Atrás está lo que sería como el camarín y la intimidad de los, ajá, actores de aquella época. Ajá. ¿Entendés? Y ahí están todas las máscaras y las pelucas y los vestuarios colgados. Ajá. Y adelante pasan las escenas. Entonces, si hay dos actores en escena, los otros dos están o ves al actor esperando en ese momento de la intimidad del camarín, la, ajá, tristeza del payaso, por decir de alguna manera, ajá, o cambiándose para entrar a ser el otro personaje. Bueno, contámelo después. ¿Cómo no? Porque además, este, el trance, ese, me interesa mucho ese trance de cambiar de personaje, cambiar de persona. Sí. Y eso es un laburo actoral tremendo. Perfecto. ¿Eh? Dale. Ya volvemos, estamos con Toti y Gastón Rico. Mañana La Denuncia en el Teatro Municipal, no te la podés perder. Está buenísimo, entradas anticipadas en el teatro desde las 5 de la tarde hoy, mañana a la mañana, y desde las 5 y media de la tarde, 6 de la tarde, hasta la hora de la función en el teatro, no te la pierdas. ¿Eh? Toti, un grosso, un amigo de la casa, un olavarriense, aquí con nosotros. Seguimos en buena compañía, estamos hasta las 13 y está con nosotros Gastón Toti Rico, que mañana en el Teatro Municipal presenta junto a un staff tremendo de actores, directores, escenografía, una obra imperdible que data de principios del siglo pasado, de una denuncia verídica, y a partir de ahí se arma realmente una obra para disfrutar y no te la podés perder. Aparte, es una bicoca, sale 260 mangos, pagás cualquier otra guita, muchísimo más por ver otras cosas que por ahí, bueno, sí, este, no hay tanto laburo actoral, tanto laburo de producción, y además, para disfrutar no solo de Toti, de una persona, de un talento de la barría, sino de actores increíbles. Mañana, a partir de las 9. 19 horas, está abierta la boletería. Bien. Para los que, perfecto, quieran ir en el momento. Y aparte de nada, vamos a invitar a los primeros que llamen o escriban. Podemos invitar y hacer un 2x1, digamos. Invitamos al que llama, una invitación, y el compañero paga. Perfecto. Sí, les parece bien. Hola, sí, Toti, yo quiero ir. Se anotaba, ¿viste? Amigos, a ver, los amigos son amigos cuando bancan al amigo, ¿ok? invítame, Toti. Yo te conozco de que iba conmigo. Lo importante es que vengan, claro, que no se la pierdan. O sea, después encontramos la vuelta. Pero, ajá, el precio está muy bien, tengo entendido. Pues que los espectáculos musicales o obras de afuera están mucho más caras, así que nosotros queríamos manejar este tipo de precios para que puedan venir y disfruten de la obra. No, y además este es un esfuerzo en conjunto, no es que acá hay un productor y ese productor después, sino hay un esfuerzo en conjunto, una cooperativa, me decís. Exacto, ¿eh? Esto es una cooperativa, nosotros los mismos actores bancamos este proyecto, exacto, desde que salió, y después vino un amigo que que puso la plata que faltaba y que ahora bien. Es como parte de la cooperativa, también sería como un productor de cooperativa. Ajá. pero esto es un proyecto entre amigos y un proyecto bien. Que venimos remándola y venimos todo el tiempo reinvirtiendo cosas y recuperando, y así es, cuesta mucho, pero es mucho más gratificante posicionar la obra que la guita que se pueda ganar. Exacto. Y nosotros después te contaré que vamos a seguir con esta idea que tenemos, con este código que hemos armado. Ajá. Teatral, y esta compañía de aquella época va a seguir con otra obra después. O sea, no va a tener solo la denuncia, sino después se viene una obra. Ya tenemos una obra nueva que va a ser, que va a tener que ver con las historias místicas campestres, digamos, con los personajes, con el lobizón y un montón de esos personajes, la luz mala y todas esas cosas, como va a ser como una obra de terror, de terror campestre con efectos en vivo. Ahí, con efectos hechos, porque nosotros hacemos, mañana van a ver que los mismos actores hacen los efectos de la obra. Ajá. Porque se hace el teatro como antes, no es que ahí había efectos, o sea, los actores hacen todo. Es como el radioteatro. Exacto, hay una especie de radioteatro también. Bien, bien. Quería que me, bueno, esto que te pregunté al final, ¿no? Antes de ir a la música, este trance, diríamos que el actor tiene que hacer, en cuestión a veces de segundos, sí, para pasar de un personaje a otro personaje totalmente distinto. Exacto. Bueno, en esta obra sucede todo el tiempo. Por eso. Pasás de un personaje a otro en cuestión de segundos, solamente lo que te lleva a cambiarte el vestuario. Y bueno, por eso te digo que hay un gran trabajo detrás, hay años de capacitación, ¿no? Y aparte de trabajar en este proyecto, bien, sí, bien. En sí. El proyecto nos llevó un tiempo largo para llegar a lo que soy. Y lo que soy es un relojito, la obra tiene que ser un reloj. Uh-huh. Todo funciona como un reloj. Ah, donde okay. le erraste, donde te desconcentraste un poco, exacto. Listo, te perdiste o se vino la cosa abajo. Entonces nosotros todo el tiempo estamos cambiando de personajes y cambiándonos todo el tiempo, y hay que estar muy concentrado, requiere mucha concentración, tiene mucho texto, tiene muchos movimientos, tiene muchos cambios de vestuario y todo el tiempo eso sucede a la vista del público, como te decía. Y ese personaje que cambia, no solo cambia su forma de hablar, cambia su forma de pensar, cambia su forma de moverse. Exacto, la postura del cuerpo es otra, es todo. Laburo, por eso todo te digo, sí, es un laburo, pero es una obra para los actores, por eso invito, uh-huh. invito a todo estudiante de teatro, a los talleres de teatro, que no se bien, la pierdan. Bien, bien. Porque es una obra para los actores exquisita, digamos, es una obra que es un placer hacerla. Es como que, viste, es como el músico que tenga la oportunidad de tocar diferentes, de pasar por diferentes instrumentos o tocar diferentes cosas, ¿viste? Sí, acá se toca todo, ¿viste? Digamos, y lo que tiene, lo que te decía, que todo está a la vista del público, por eso es una obra que a los actores allá en Buenos Aires, a los colegas les ha encantado, porque tiene que ver, digamos, se ve en escena, se ve cómo los actores se cambian o cómo el actor está esperando para que le toque su escena. Uh-huh. ¿Entendés? Porque estos son cuatro actores de aquella época que llegan al teatro, se saludan, se empiezan a sacar la ropa del viaje, ¿viste? De que sí. vienen en carretas, todos uh-huh. se sacan la tierra, digamos, y de a poquito empiezan a armar todo como para contar esta historia, empiezan a armar todo el laburo para hacer la obra de teatro. Y todo el tiempo está esa compañía de teatro detrás, de los actores que no están en escena, que se están cambiando para cuando les toque la escena, o están simplemente esperando. Hay uno que se encarga de una cosa, otro que se encarga de otra. Uh-huh. El sonido de la obra sale a través de una fonola, uh-huh. Que la uh-huh. opera uno de los actores. Y entonces está todo muy bien todo pensado, todo no hay nada librado al azar, bien, todo tiene que funcionar como fue puesta por el director, como fue pensado, como fue todo la obra es un reloj, tiene como doble final. Uh-huh. Es una exquisitez teatral realmente, no es porque ustedes lo van a ver mañana, van a disfrutar de primero de una historia sencilla, muy fácil de entender, y después van a ver todo ese mundo que pasa en el teatro. Bien. Porque todo está a la vista. Todo pasa en dos planos, ¿viste? Adelante las escenas, adelante la acción y detrás lo que sería el camarín de los actores. Pero que no es el camarín del teatro, sino que el mismo camarín está arriba del escenario. Exacto, arriba del escenario, sí. Ahí donde están esperando todas las máscaras, las pelucas, los personajes. Ahí atrás está la vista también y está iluminado con una luz un poquito más tenue de la acción, por eso la iluminación es excelente también. Bien. Y ahí empieza el desfiladero de estos personajes increíbles. Vos laburando como actor, entras al escenario a las 9 de la noche, 9 y cuarto cuando empiece, y no te vas hasta que termina, del escenario. Ninguno de los cuatro actores que entramos, y entramos todo uno un poquito después que el otro, pero una vez que pisás el escenario, no te vas hasta que la obra termina. No estás en bambalinas nunca. Bien. Siempre estás en escena. Perfecto. Siempre estás a la vista del público, a pesar de que no estés haciendo una escena. Ahora volvemos un ratito, quedan pocos minutos, nos vamos a la una igual. Pero te quiero llevar al Toti actor, al Toti que viene laburando, que viene haciendo cosas, que uno como amigo, como gente que te conoce y que hemos vivido otras cosas y hemos vivido cosas, me da mucho placer, me alegra muchísimo, a veces te envidio porque estás también tocando a alguna actriz como la Macedo, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos, también esta concentración, esta cosa de cambiar de personaje, porque mucha audiencia te odió con el Andrés Kaplan. Así es. Y claro, qué jodido que eras, loco, más jodido de lo jodido. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es lo lindo de esta profesión. Ajá. Que te podés mandar a jugar así y hacer personajes que no tienen nada que ver con uno, por suerte, gracias a Dios que no soy Andrés Kaplan, ¿viste? Pero qué bueno que se hace, que se pueda hacer, que se pueda transformar uno. Sí, siempre es un lindo desafío, ¿viste? Uh-huh. A mí me gusta hacer personajes y no hacer de mí, digamos. Me gusta hacer personajes. Cuanto más alejado de mí esté, mejor. A pesar de que uno siempre le tiene que poner el corazón. Sí, claro. Y el corazón es de uno. Y hacerlo creíble, ¿no? Exacto. Es así. Exacto. Bueno, pasó Ada con mucho éxito. ¿Qué es lo que se viene para el Toti actor? Además de la denuncia, que es ahí estás involucrado en cuerpo y alma. Sí, totalmente. La denuncia tiene un compromiso total desde que salió y venimos peleándola. Uh-huh. Y bueno, además de la denuncia, que todavía tenemos mucho camino por recorrer, estoy con dos proyectos de cine, que es algo que me ha costado mucho conseguir y que todo con el tiempo llega, así que ahora tengo una película que se va a llamar Deus Irae, que es una película de terror, que es muy interesante como actor transitar ahí eso, porque tiene muchos efectos especiales y hay también una gran seriedad de un gran director que da clases en Nueva York, ¿sabes? De cine de terror, es un argentino dando clases en Nueva York. Yankee, sí. Así que imagínate lo groso que es. Upa. Se llama Pedro Cristiani. Ajá. Y bueno, Pedro, nosotros ya hicimos un corto que se llama Deus Irae, lo podés ver en YouTube. Ajá. Y como se va a llamar la película, digamos, el corto fue como un material de presentación de lo que vamos a hacer ahora. Eso es como así contratado, diríamos, como actor. Sí, eso como actor. Bien. Sí, ahí solamente como actor. Perfecto. Vamos a hacer esta película con Pedro. Y después voy a hacer una película con una productora y directora chilena, con Mónica Antonopoulos y Araceli González y una actriz chilena. Uh-huh. Y ahí también hago un personaje muy comprometido, que va a ser muy lindo hacerlo. Hago la película trata de historias de mujeres, ¿viste? Y generalmente una sobre todo tiene que ver con la violencia de género y yo justamente soy el violento. Uh-huh. Y o sea que es un trabajo que tiene un compromiso muy grande y que es un lindo desafío, me encanta. Más allá de que me toque la parte fea, digamos, tengo que meterme de lleno en eso que me toca y nada, así que estoy muy muy contento y muy entusiasmado con ese proyecto. Y televisión, todo, o sea, televisión por ahora no hemos hay... terminado ADA hace poco, así que por ahora no hay nada. Siempre y cuando aparezca algún proyecto interesante como ADA, que era un proyecto que estaba escrito de principio a fin y que el libro estaba muy muy bien pensado y escrito. ¿Te llamaron para ese personaje o te llamaron para ese elenco? No, me llamaron para componer a Andrés Kaplan. Sí, para Andrés Kaplan, y me encantó. Sí, claro. Sí, me gustó. Me gustó muchísimo y así que nada, eso lo grabamos, terminamos de grabar antes del año pasado y salió ahora en enero hasta mayo. Bien. Así que por ahora, nada, entonces, por ahora televisión no tengo ninguna propuesta de nada. Bien. No. El músico cuando, o nosotros, cuando llegamos a Buenos Aires y tenemos amigos en común, Chapa, Rolls, y bueno, tanta gente, cuando llegamos... Tenemos que hacer de músico, plomo, cooperativa, productor, cobrador, todo lo demás. O sea, siendo actor, ¿también hay que hacerse de abajo? Sí, ¿qué te parece? Bueno, ahora ustedes van a ver mañana cuando terminemos la denuncia, después yo tengo que cargar las cosas, nadie las carga por mí. Y mañana cuando lleguemos con la camioneta al mediodía, nos van a ver a nosotros bajando las cosas, armando todo, si bien tenemos un asistente que es que trabaja mucho, pero ahí trabajamos también. Acá este es un proyecto de cooperativa. Tenés y que agarrar una caja y la agarrás. Lo tenemos que hacer, no hay otro que lo haga por nosotros, es así. Nosotros terminamos mañana, voy a salir a saludar todo y después tengo que ir a doblar la ropa de mis personajes, a guardar todo y después cargar todo para seguir de viaje. Es así. ¿Y te ha tocado o te ha pasado? Porque pasa en algunos músicos cuando, qué sé yo, se pega un tema y de buenas a primeras en un mes están cobrando muchísima plata en Sadaico, en Adicapif. ¿Entre los actores hay más códigos o también hay ese estrellita que, bueno, pensó que Dios lo tocó y que va a estar siempre iluminado? Hay como en todos lados, hay. El tema es que vos si querés, si realmente alguien te demuestra que hoy era de una manera y mañana es de otra, y yo ya cruzo de vereda y trato de no caminar por el mismo lugar, ¿viste? Por eso depende de cada uno. Si a vos ves que alguien hizo eso y te aferrás a él o entablas amistad, amistad, bueno, ya seguramente que es un, no la vas a pasar muy bien porque el día de mañana. Pero bueno, eso son decisiones de cada uno por dónde camina, ¿no? Yo cada vez que me toca, hay personajes de esto, obviamente. Pero yo los esquivo. Los esquivo y yo me aferro a los que no. A los que Trabajan, mira, Eduardo, vos vas a tocar con alguien y si vos querés hacer un solo todo el tiempo vos y no le das espacio al otro, no va a estar bueno. Esa persona... Lo mismo pasa cuando vos haces una escena con un actor. O sea, si vos querés brillar vos y todos los remates tienen que ser tuyos y no me destaco yo y tapo al otro, y no va a ser una escena de dos, va a ser un monólogo tuyo que también te va a hacer ruido porque decís, bueno, pero este hace todo y el otro, a lo mejor te va a llamar más la atención el otro que no hace nada, ¿viste? Y vos que querés llamar la atención o querés mostrarte, una escena es de a dos, y una banda se toca de los tocan los componentes de la banda, ¿viste? No es uno solo. Y si vas a laburar para alguien, laburas para ese, pero ya sabes que todos los riesgos lo corres. ¿Viste? Por eso cuando te toca laburar con alguien que es así, que quiere ser solamente él, es feo. Primero no la vas a pasar bien, y segundo la escena que hagan juntos no va a quedar bien. Directamente. O lo que toques con el músico, ¿viste? Que va a querer. No. Estás en condiciones de decir, bueno, esto ya no lo hago, esto no lo quiero hacer más. Sí, por suerte sí, bárbaro. Por suerte sí, bárbaro. Por suerte sí, y tiene que ver con una cuestión no de orgullo, sino de decidir qué es lo que quiero hacer. Para tu vida profesional. Sí, para mi vida profesional y para mi vida sobre todo. Perfecto. ¿Viste? Porque si hay un proyecto que está, el que te dije que me puso el codo la vez que laburé con él, no, ¿para qué? Claro. ¿Viste? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? No te cambia, digamos, los proyectos son muy cortos, El éxito es corto. No es que te vas a, viste, decís, uy, no, bueno, necesito, sí, pero ¿cuánto me va a dejar esto? Bueno, sí, estaré tranquilo unos meses, pero voy a sufrir esos meses que tengo. ¿Para qué? Sí. No. Mejor tener un poquito menos en la cuenta bancaria. Esas son decisiones, viste, que cada uno toma. Yo, la verdad, hoy valoro mucho más eso. Primero la calidad del proyecto, el libro, lo que tengas que contar. Después, ¿con quién lo haces? Para mí, con quién lo haces es fundamental. Con quién tocas la pelota, viste, es fundamental. ¿Te ha tocado estar con Messi, con Maradona, como para vos? ¿Qué te parece? ¿Eh? Y cómo se disfruta, viste, y cómo se aprende, porque también, viste, tiene que ver con eso, no solamente con lo que vas a ganar, tiene que ver con lo que vas a aprender, lo que te va a dejar ese proyecto. Y lo que te va a traer de laburo ese. Exacto, viste. Entonces, yo hoy en día sí decido, viste, pongo algunas cosas como primordiales para decidir algo. Me alegro muchísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Te fuiste en el 90? En 90. En el 90. Sí, egresé en el 90, al principio en febrero del 91 llegué a Buenos Aires. Ya estabas ahí. Sí, ya estaba ahí. 17 años. No, sí, 20, no, 27. No, 27 años. Ya, sí, y con ganas de pegar la vuelta a Buenos Aires ya también. Sí, hay que preocuparse también por el cuerpo, porque hay gimnasio y todo eso, ¿no? No soy de ir al gimnasio, estoy más... Pero estás en estado, Sí, estoy en estado. Me gusta hacer deportes y sobre todo practicar yoga, que me ha dado, que para mí es la disciplina, viste, fundamental, que tiene que ver con el equilibrio y con un montón de cosas. Y aparte que voy a un lugar que está buenísimo, así que hago yoga 2-3 veces por semana. Uh-huh. Me juego algún fulbito todavía, me queda un poco de resto. Y después... ¿Del rojo, eres vos? No, de boca. De boca. Felicidades, campeón. Gracias. Sí, igual estoy cada vez menos, con un poquito, cada vez lejos del cualquier tipo de fanatismo, viste, que me gusta ver fútbol, me gusta ver el buen fútbol, pero no, ni loco me voy al obelisco a festejar nada. Sí, da para un café para seguir, no tenemos que ir porque se viene Seba. Exacto. Pero volvemos a la denuncia mañana, después de Olavarría, que hablamos, y ya vas a invitar solito, yo te digo, invitando a la gente. Perfecto. Después de Olavarría, la denuncia, ¿dónde va? Va a Trelew, primero Puerto Madryn, Trelew, Rawson, o sea, la semana que viene tomamos un avión a Chubut. Bien. Así hacemos esas tres ciudades, y después vamos a tener el primer parate. Durante julio vamos a frenar, porque no hemos frenado hace un año y pico, digamos, inclusive el verano que hicimos temporada en Mar del Plata, o sea, no paramos con la obra, porque después se viene una segunda etapa del año muy agitada, estamos programados dentro del programa Acercarte, que lleva arte a los diferentes pueblos de la provincia. Es una cosa de la provincia de Buenos Aires, y estamos programados ahí, o sea que vamos a girar por toda la provincia de Buenos Aires a partir de agosto. A partir de septiembre vuelve el Acercarte, y en agosto tenemos que todo el norte del país. ¿Ya también de esa manera? Lo del norte del país, fechas tomadas por la cooperativa, por nuestra gestión, y a partir de septiembre ya programados con el Acercarte, que es un placer porque ya estamos contratados ahí, y para la gente es gratis, así que y disfruta de esta gran obra de teatro. O sea que todo el 2017 a full con la denuncia. A full con la denuncia, por suerte, y aparte con las películas ahí me echando. Con las de terror. Sí, espectacular. Así que estoy... Por suerte, estoy con mucho trabajo, sí. Bueno, entonces queda invitar a la gente otra vez. Yo te despido, sí, bueno, gracias, vos, Eduardo, gracias a vos. Te dejo solito, yo creo que algo de improvisación tenés, debes andar bien para invitar a la gente. Qué lujo cerrar el programa en buena compañía. Para que saludo a Jorgelina Pérez. Gracias, vení. Venga, mi compañera de emociones de todas las mañanas. Gracias, Jor. Hasta el lunes. Dale, cuídate, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Chao. Ella tiene planetacultural.com.ar, es una página web, olavarriense, creada por ella, donde le da difusión a todo lo que es la cultura de Olavarría. Qué bueno. Y por supuesto ahí está la denuncia y le está dando manija, y bueno, ahí ha estado también desde su página. Y Sebastián Piñero, que es el operador, también, que ya tiene su programa, que va hasta las 3 de la tarde. Un abrazo a Seba. Un bostero. Otro bostero. Pero insoportable. Este es insoportable. Vos no. Sí. No, este es insoportable. Muestra el escudo. Qué grande. Bueno, gracias, chicos. Yo te dejo a vos solito cerrando. Qué lujo. El lunes nos vemos acá con los oyentes. Toti Gastón Rico, en mañana, con la denuncia, con un elenco tremendo, producción, guión, una obra que la viene rompiendo y empezó ya rompiéndola en la temporada de Mar del Plata y después durante todo el año. Y de aquí se van al sur, paran en julio, por lo que dijo, y después en agosto, septiembre, continúa por el norte argentino. Un placer, un actorazo, un amigo de la casa, un olavarriense, ese talento que exportamos. Eso es lo mejor de todo. Toti, bueno, te dejo invitando a la gente. Y los que llamaron, los que mandaron mensajes, sí. Ya yo después. Sí, que dejen mando su nombre y de un número de documento. Bien. Y directamente van por ventanilla. Y entonces tienen una invitación sin cargo y otra, y el compañero pagaría. Esa es la condición, dos por uno. Exacto. Llevas a tu novio, a tu amigo, a tu amiga, lo que sea. O sea, dos entradas por 260 pesos, 130 cada uno. Por favor. Así que los que llamen aquí, con mucho gusto, dejen su número de documento y en boletería el sábado retira. Yo después dejo la lista, te veo y te mando la lista para que la dejes en boletería. Perfecto, sí, yo se la paso a Toti adelante. Me encantó verte. Muchísimas gracias, quiero agradecerte el espacio. Y bueno, queridos oyentes, acá un lujo estar en esta radio. Y los invito mañana entonces al Teatro Municipal, 21 horas, La Denuncia, a que vengan a pasar un lindo rato, a reírse, que hace muy bien. Y a ver esta historia hermosa que ocurrió acá muy cerquita en Las Flores hace muchos años, y a encontrarse con esos personajes de principio de siglo. Pero básicamente, a ver el buen teatro y a reírse. Mañana entonces, 21 horas en el Teatro Municipal, La Denuncia. Que tengan un gran fin de semana, que sean muy felices y hasta pronto.